coming straight from out of the dance hall. Este es el chongo y la crita parte 2. Alza la mano, quiero el pam pam. Este es el chongo con Janis Opos.